Nosotros desarrollamos desde el 2009 un proyecto donde se relevaron todos los sitios arqueológicos de la provincia conocidos hasta ese momento, cuando se creó una base de datos digital con toda la información georreferenciada de cada uno de los sitios. Esto se entregó al Ministerio de Ciencia y Técnica, que es quien financió el proyecto, pero las autoridades del Instituto Nacional de Antropología de Buenos Aires nos llamaron para decirnos: si ustedes tienen esa base de datos, deben entregarla al INAPL para que nosotros saquemos para cada uno de los sitios una legislación específica protegiendo eso. Frente a esto, yo, por supuesto, me comuniqué con la Agencia Córdoba Cultura, quien era en ese momento quien estaba a cargo. Bueno, la política de Córdoba fue no entregar esa información a la Nación porque consideraban que Córdoba tiene su propia legislación para proteger sus sitios y no necesita la de la Nación. A lo cual desde Buenos Aires me decían: no estamos, no es que nos vamos a volver propietarios de esos sitios, es simplemente que haya otra ley, otro decreto más para protegerlos. ¿Qué sucede? Yo estoy en el medio de ese proceso, digamos, si bien generé esos datos, no soy la verdadera dueña de esos datos, entonces yo no pude entregarle esa base de datos al INAPL. Si bien con cada nuevo cambio de gestión estamos tratando de generar esto. Quien está a cargo, que es el señor Fernando Blanco del área de patrimonio, en una charla con Andrés la semana pasada le dijo que para él el libro, lo que nosotros hicimos, es su Biblia, que la semana pasada la consultó 4 veces. Todo bárbaro, pero digamos, la cuestión formal de la protección para que estas leyes nacionales puedan ser aplicadas deben ser entregadas a, digamos, el organismo que esta ley estipula como el organismo de control. Entonces ahí hay una retención de información.